Y charlando con un amigo, compañero de cátedra, empezamos a pensar y hubo un texto que nosotros dábamos en la cátedra como material de apoyo que me permitió pensar si yo no quería hacer algo parecido. Ese texto es un texto de Pablo Semán, antropólogo también argentino de la Universidad de San Martín, que se llamaba El pentecostalismo en los sectores populares. Marcos Carbonelli, doctor en ciencias sociales. En un libro muy lindo, para mí bisagra, de la sociología contemporánea, que es Desde Abajo, de Maristela Svampa, ahí está ese capítulo de Pablo Semán, y ahí él narra cómo asciende en Argentina noventista el fenómeno pentecostal. Y bueno, eso me interesó mucho y empecé a pensar cómo lo cruzamos con la política, y ahí nació un poco el tema de investigación. Y también porque en mi historia personal yo soy un hombre del conurbano, me crecí en el conurbano, y ahí bueno, hay mucho cruce entre lo político y religioso, y lo que luego fue la tesis tanto de maestría como de doctorado me permitió recoger mucho de esos territorios con los cuales yo siempre circulé, aunque bajo otras circunstancias. Una relación entre pobreza y crecimiento del pentecostalismo tiene dos obstáculos importantes para su planteamiento como explicación. Si bien el pentecostalismo ha crecido más que ninguna religión entre los pobres, también se ha expandido en sectores prósperos. Por otro lado, en los sectores afectados por el empobrecimiento, el comportamiento religioso no se reduce a la migración al pentecostalismo. La vida religiosa de los sectores populares se expresa intensa y pluralmente en la incorporación a diferentes grupos no católicos, en variados grados y formas de práctica religiosa en los hogares, en la militancia en algunos movimientos internos de la Iglesia Católica, en devociones populares. Así, la no necesariedad de la relación entre carencia y denominación religiosa despeja un campo que trataremos de describir en su constitución y efectos, un espeso clima cultural en el que podrá verse el arraigo y la profundidad de las visiones religiosas, así como el conjunto de operaciones de síntesis y resignificación que están en la base de la expansión pentecostal. Cita del texto El pentecostalismo y la religiosidad de los sectores populares, de Pablo Semán. La Cava nunca representó una tierra de oportunidades. En los 80 las juventudes experimentaron en carne propia la marginación social. Sus padres fueron expulsados del mercado laboral y la escuela pública, las sociedades de fomento y los clubes, instituciones que otrora daban sentido a las esperanzas y solidaridades populares, entraron en crisis. Huérfanos de estos marcos protectores, la generación de Leo, y sobre él vamos a hacer primer plano, Marcos, la generación de Leo presenció también la emergencia del mundo de las drogas. El pastor atravesó su adolescencia viendo cómo sus amigos se sumergían en el consumo y paralelamente en el incipiente flagelo del VIH. El propio Leo confesó haberse tentado. Dos factores decisivos truncaron esta posibilidad: la muerte temprana de sus amigos, víctimas de sobredosis o de la represión policial o del VIH, y el mundo evangélico. La vida ejemplar de un vecino cristiano lo conmovió e inició el camino de la conversión. Se hizo pastor. Colaboró con varias comunidades y después de unos años volvió a su barrio de origen. Entendió que si Dios había salvado su vida, él debía salvar la vida de su barrio. La Cava dejaba de ser un gueto para constituirse en un territorio de salvación individual y colectiva. A veces, contando una historia, Marcos, se representa un espacio. Leo, en este sentido, ¿por qué lo tomaste como excusa, como disparador para, por ejemplo, escribir este texto, Tengo una misión con Dios y el barrio? Bueno, lo tomé porque es quizás uno de los campos más profundos que pude hacer. Conocí a Leo en el 2015, una vez que ya había terminado la tesis hacía un año, e intentaba un poco reacomodar un poco mi investigación, y otros pastores me recomendaron mucho hablar con él. Y bueno, Una tarde de un fin de semana me acerqué a su comunidad previo llamado telefónico y desde el principio me asombró su predisposición para poder tomar contacto de lo que él hacía. Y bueno, lo que me encontré en un barrio muy, muy periférico de Lomas de Zamora, muy cercano al Riachuelo, me encontré con un trabajo social, político, religioso, del cual pude dar cuenta de una manera muy íntima. Digamos, creo que no hice otro campo de una manera tan profunda como esa. Por la apertura de Leo y porque pude ir muchos domingos a ese barrio y ver en vivo y en directo cómo se producía esa mezcla, esa relación entre lo religioso, lo político y lo social. Lo que hace Leo, lo que sigue haciendo Leo en Villa La Cava es coordinar la entrega quincenal, mensual, de un montón de insumos esenciales, alimentos, medicamentos, pañales. Y también coordina muchas políticas públicas que sin él no pudieron llegar a esa población. Estamos hablando de más o menos 400 familias en un barrio, insisto, hiper vulnerable y que al mismo tiempo la gran mayoría de ellos son cartoneros, entonces su propia rutina de trabajo les impide acercarse a una oficina municipal para pedir tal o cual cosa. Y al mismo tiempo ese acercamiento a una oficina municipal requiere un saber o una serie de conocimientos que no siempre están capitalizados. Entonces pude ver en varias ocasiones cómo el pastor hacía de puente, de nexo, entre la política pública o los decisores políticos y la gente del barrio. Y una figura clave porque cuando en el barrio sucede algo, cortes de luz, algún problema de inseguridad y demás, los vecinos inmediatamente acuden a él. Es una figura, es un líder, ¿sí? Entonces, me pareció muy importante reconstruir cómo se construyó ese liderazgo. Uh-huh. Y la verdad que en todo este tiempo pude tener un contacto muy cercano con él y con sus colaboradores y con toda la gente que trabaja con él. Fue para mí una experiencia muy enriquecedora como investigador, ¿no? Porque era mi objeto inicial, pero también como como un hombre común, como un ciudadano, tener un poco la sensación de entender por qué algunas políticas públicas fracasan y sobre todo cómo estructura la vida una desigualdad social muy fuerte. La Cava nunca representó una tierra de oportunidades. En los 80, las juventudes experimentaron en carne propia la marginación social. Sus padres fueron expulsados del mercado laboral y la escuela pública. Las sociedades de fomento y los clubes, instituciones que otrora daban sentido a las esperanzas y solidaridades populares, entraron en crisis. Huérfanos de estos marcos protectores, la generación de Leo presenció también la emergencia del mundo de las drogas. El pastor atravesó su adolescencia viendo cómo sus amigos se sumergían en el consumo y paralelamente en el incipiente flagelo del VIH. El propio Leo confesó haberse tentado. Dos factores decisivos truncaron esta posibilidad: la muerte temprana de sus amigos, víctimas de sobredosis, represión policial o VIH, y el mundo evangélico. La vida ejemplar de un vecino cristiano lo conmovió e inició el camino de la conversión. Se hizo pastor, colaboró con varias comunidades y después de unos años volvió a su barrio de origen. Entendió que si Dios había salvado su vida, él debía salvar la vida de su barrio. La Cava dejaba de ser un gueto para constituirse en un territorio de salvación individual y colectiva. Párrafo de la crónica Tengo una misión con Dios, escrita por Marcos Carbonelli y publicada en la revista Anfibia. ¿Sabés que además de escribir historias de vida como las de Leo o la de Cristian Rosales en el Ceibo, ahí en Monte Chingolo, en el partido de Lanús, en algún momento vos reflexionás y establecés una categoría, que estos pastores funcionan como figuras anfibias, que son religiosas y políticas a la misma vez. Y si bien recién algo de esto fuiste introduciendo, ¿en qué se basa esta idea fuerza de figuras anfibias? Bueno, es que digamos, lo pensé sobre todo, uno puede decir que son anfibios o también son actores como políglotas, ¿no? Hablan varios idiomas al mismo tiempo. Por un lado, hablan el idioma religioso, entonces hay permanentemente en el discurso de Leo, de Christian y otros actores, una noción de trascendencia siempre presente, ¿no? La idea de Dios, la idea del milagro, la idea de la salvación, todo el tiempo aparece en su discurso. Y no es, diríamos, no es chamullo, forma parte de su forma de entender, es una cosmovisión, una manera de entender la vida y cómo funciona el mundo. Y al mismo tiempo, por cómo se criaron, por ser actores, digamos, nacidos y criados en esos contextos, entiende muy bien la lógica política que estructura esos territorios y han aprendido con el tiempo, a veces a fuerza de golpes, han aprendido cómo es la jerga política, cómo es hacer política, qué es lo que hay que decir adelante de quién, qué es lo que hay que mostrar, qué no, cómo se debe pedir, ¿no? Un montón de saberes asociados al lenguaje que también aprendieron a dominar y que sobre todo el ser nativos de esos barrios los ayudó mucho, ¿no? Gran parte de su capital político reside en eso, en que son personas nacidas en ese mismo contexto social. Que es un poco lo que no sucede, para trazar algún tipo de comparación, con un párroco de una iglesia, ¿no? Que también, obviamente, hay párrocos en iglesias muy pobres. Pero es verdad que el párroco está un tiempo, luego lo mueven, se va, vuelve, ¿no? Es una figura más rotativa, ¿no? Hay excepciones, pero es una figura más rotativa. En cambio, el pastor, de este tipo de iglesias, de comunidades pentecostales, comunidades pequeñas y chicas, pequeñas y medianas, son pastores que se han hecho a sí mismos pastores, que en un momento dado sintieron el contacto, una experiencia crucial, lo que fuera, hubo una conversión generalmente, y a partir de allí quisieron cambiar, además de su propia vida, la vida de su entorno. Y ese entorno inmediato son sus vecinos. Entonces ahí reside un poco la magia y el capital político de estos actores. Y ese dominio de un doble lenguaje. Porque al mismo tiempo, como conocedores del territorio, conocen a cada uno de los actores del territorio. A la policía, a la escuela, a el puntero de turno, a la gente cercana al intendente, al intendente. O sea, son actores dotados quizás no de mucho capital cultural clásico, pero sí con mucho saber territorial. Marcos Carbonelli es doctor en Ciencias Sociales, graduado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM. Desde mayo de 2014, Carbonelli es investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Sabés que escuchándote es inevitable hacer ciertas comparaciones o establecer ciertos puentes con, por ejemplo, lo ocurrido en las últimas elecciones en Brasil y cómo Bolsonaro llega al Palacio de Gobierno y en ese sentido cómo determinadas comunidades religiosas apostaron hacia la figura de él. Y lo que siempre se pone en duda en debates cuando aparecen estas temáticas es si estas identidades religiosas ingresan o no ingresan al momento del voto en eso que llamamos cuarto oscuro. Y en este sentido, por consiguiente, si el accionar y el ideario de Leo o de Cristian Rosales influirá en las próximas elecciones nacionales que vamos a tener en la Argentina. Bueno, es muy importante porque todo el tiempo Brasil aparece como un espejo, un lugar para mirarse. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? En Brasil el fenómeno en algún sentido es mayor porque en Brasil las iglesias evangélicas han tenido un crecimiento demográfico que no tiene parangón en otra parte de Latinoamérica. Hoy deben estar rondando algo así como el 30%, 35% de la población brasilera. Y las iglesias al mismo tiempo han sabido no solamente construir mucha territorialidad, sino también mucha difusión pública a partir del dominio de muchos medios de comunicación. Al mismo tiempo les ha ayudado en algún sentido el sistema político brasilero, que es mucho más fragmentado, mucho más federal y funciona distinto que el argentino. Y donde cuesta encontrar identidades tan longevas como el peronismo, por ejemplo, o como el radicalismo. ¿Sí? Que más allá de sus, del tiempo y de las grietas, las heridas que produce el tiempo, son entidades todavía fuertes, ¿no? En Brasil no hay algo exactamente parecido. El PT existe, pero el PT tiene 25 años, 30 años. O sea, es poco si uno lo compara con lo que pasa en Argentina. En ese contexto, las iglesias han sabido capitalizar y han sabido en espacios particulares, como por ejemplo Río de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, concentrarse y que la fórmula hermano vota hermano, que fue muy popular en claro. Río de Janeiro, funcione. Funcione, claro. Funcione. Y de hecho se han transformado en un grupo de poder al cual todas las fuerzas políticas desean incluir, ¿no? Hoy está muy presente, digamos, el peso de estas comunidades evangélicas en Bolsonaro, en la elección de Bolsonaro, pero también han sido muy claves, por ejemplo, para el gobierno de Lula. O sea, Lula también tuvo un vicepresidente evangélico, que fue José Alencar. Entonces, de izquierda, de derecha, del centro, todo el mundo piensa en Brasil los evangélicos como un lugar, como un actor al cual tener en cuenta. Marcos Carbonelli, doctor en ciencias sociales. Mismo el propio Lula consideró a las iglesias evangélicas como un puente para la Bolsa de Familia, un plan social gigantesco en Brasil, con el cual Lula pretendía erradicar el hambre en Brasil, y usó, en el buen sentido del término, a las iglesias evangélicas y católicas para que ese plan llegara al territorio. Con lo cual ahí hay una dimensión muy fuerte, a lo que se agrega que en Brasil las iglesias funcionan, las evangélicas, como partidos paralelos. O sea, tienen casi una estructura tan grande a nivel organizativo que las iglesias pueden tomar un fiel, ¿cómo es esto? Instruirlo, o sea, equiparlo con saberes, armar su carrera política y luego seguir su carrera política una vez que haya sido electo. O sea, tiene una capacidad de formación de cuadros muy fuerte. En Argentina, para empezar, demográficamente el impacto no ha sido el mismo. Si bien estas iglesias evangélicas son importantes y en el tejido social, sobre todo de los sectores populares, es cierto que si uno compara con Brasil, con Colombia, con Venezuela, ni hablar con Centroamérica, han crecido menos. En la Argentina faltan datos cuantitativos, pero por ejemplo, la encuesta que hicimos en el 2008, que se publicó en el 2010, arrojó que eran todas juntas formaban algo así como el 9% de la población argentina. Y si uno toma a las personas que no creen en Argentina, o que dicen no creer, o que son indiferentes, son algo así como el 11%. O sea que en Argentina hay una mayor cantidad de gente que es indiferente religiosa a la que es evangélica. Uh-huh. Eso para un lado. Y por el otro lado, que yendo al sistema político argentino, todavía hay una fuerte gravitación de identidades políticas o de lo que se llama clivajes políticos, fracturas políticas. Digamos, y que esos clivajes políticos le dejan poco lugar a que otras identidades más distintas por fuera de lo político puedan traccionar. En la historia argentina la Iglesia Católica ha sido un actor muy importante, pero sin embargo jamás se le ha ocurrido, o se le ocurrió muy contadas veces, armar un partido político católico, porque ha aprendido con el tiempo que no es la receta para poder influir en lo político. De hecho, en el sistema político argentino, la Democracia Cristiana tiene una influencia muy mínima. Bueno, algo de eso también sucede para el mundo evangélico. Es muy difícil que un actor apelando únicamente a su identidad religiosa pueda traccionar votos hacia el cuarto oscuro. Porque me parece que el cuarto oscuro argentino funciona distinto, funciona bajo otras lógicas. La lógica de la grieta, por ponerlo en términos modernos, la lógica del discurso anticorrupción o el del discurso más progresista. Y funciona también a partir de la sensibilidad económica, ¿no? ¿Qué pasa con la crisis? ¿Cómo se resuelve? Y demás, como clivajes más clásicos de la política. Dicho esto, no significa